1:06, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Vamos a quedarnos con una información que nos llega de última hora y que hace referencia a una nueva actuación del grupo de rescate del consorcio provincial con sede en Ubrique. En concreto, una actuación que tenía que llevarse a cabo en la jornada de ayer tarde-noche para rescatar a tres jóvenes adolescentes, además de nuestra localidad. Vamos a entrar en el detalle y vamos a contarle esa actuación que se lleva a cabo en el puerto del Calvillo por parte del grupo de rescate en montaña. Hablamos con Carlos Chacón. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una salida que tenía lugar en la tarde-noche de ayer. Se informaba a los efectivos del consorcio de los bomberos para actuar y rescatar a tres jóvenes que, no podían encontrar el camino de vuelta, ¿no? El camino de regreso en la zona del puerto del Calvillo. Cuéntanos. Sí, pues a nosotros nos avisaron a las 9:30 de la noche que había entrado una llamada al 112 por parte de tres chavales que se habían perdido. Ellos contaban que habían partido desde el camino que sale justo por encima del trasvase, del parque del trasvase, un carril que sale que va a la zona del Rejumbroso, y que desde allí habían bajado al río y habían subido en dirección a Puerto Tirado, más o menos. Y cuando estaban en una zona boscosa, le cogió la noche, y que no podían salir allí, que estaban dando vueltas y que no podían salir. Entonces, bueno, la llamada la hicieron recién entrada la noche, o sea, sobre las 7:30, 8 de la tarde. A nosotros primero avisaron a policía local, a Guardia Civil y demás, y ya cuando se vio que no había posibilidades de que ellos salieran por su cuenta, le estuvieron haciendo señales con los vehículos desde la zona del Rejumbroso. Cuando vieron que no podían salir por sus propios medios, entonces activaron el grupo de rescate. Nosotros nos fuimos a la zona donde estaba la policía local y desde allí vimos un destello de una luz, probablemente de un móvil o de una linterna. Y lo que hicimos fue, pues bueno, adentrarnos en el monte desde la zona de la Caña de los Gamonales, subimos hacia la zona del puerto del Calvito, y cuando estábamos por encima de ellos, por indicaciones que nos hacían desde un patrol de la patrulla de la Guardia Civil que estaba en el Rejumbroso a través de una emisora, cuando estábamos justo por encima de ellos, pues nos metimos en el monte hasta llegar a la zona donde estaban. Una de las dudas que tengo, que según me has comentado, ¿por qué no se avisó directamente a los bomberos, al grupo de rescate? Bueno, esto es una cuestión protocolaria del 112. Nosotros la verdad que muchas veces no la entendemos, pero ellos trabajan de esa forma. Entonces, hasta que no ven que la situación, digamos, llega a ser lo suficientemente grave o seria como para que intervengamos, pues no nos dan la alerta, ¿no? Ellos de principio entienden por la información que le dan los chavales que la situación no era muy grave, puesto que iban por un carril, que se habían despistado un poco, que no, total, que las circunstancias no las entendieron lo suficientemente seria como para alertarnos de principio, ¿no? Entonces, pues bueno, contactaron con policía local, contactaron con Guardia Civil, entendiendo que desde el propio carril, pues haciendo algún tipo de señal luminosa con los vehículos o incluso poniendo la sirena, ellos iban a tener una referencia, un punto de referencia para retornar donde estaban, ¿no? Al camino. En este caso no pudo ser, puesto que ellos lo que estaban era, digamos, atrapados por la vegetación. Era una zona de mucha vegetación, de gérgenes. Aparte de eso, una noche oscura donde no había luna, y la iluminación que tenían, que creo que era de un móvil con la que hacían las señales, pues no era suficiente como para poder encontrar un camino y salir de donde estaban, ¿no? Claro, en realidad, bueno, pues se tratan de tres jóvenes adolescentes de edades de entre 16 y 18 años, y bueno, salían, según tengo yo aquí la nota de prensa, sobre las 4 de la tarde a realizar esa ruta, esa travesía, y bueno, pues les cogía la noche y se perdían, ¿no? Sí, ellos nos comentaban que la excursión la inician sobre las 4 de la tarde y que, claro, la noche se le echó rápidamente encima. Las intenciones que tenían, al parecer, no era retirarse mucho del camino, pero bueno, la noche se le echó encima y, con lo que comentó anteriormente, ¿no?, con la vegetación y la falta de luz, pues le impidió volver al camino asfaltado, que es lo que le iba a posibilitar regresar a la carretera. Además, también se perdió todo ese tiempo, prácticamente un intervalo de 2 horas, ¿no? Se perdió desde que, se hizo el aviso al 112 hasta que vosotros pudisteis actuar, ¿no? Claro, eso es algo que nosotros en más de una ocasión ya lo hemos puesto en conocimiento del 112, pero como digo, es una una forma protocolaria que ellos tienen de actuar, ¿no? Que hasta que no ven la suficiente seriedad o van agotando posibilidades, ¿no? Y entonces hasta que no ven la suficiente seriedad de la actuación no se nos da aviso. Nosotros ya en muchas ocasiones lo hemos dicho porque nos han retrasado bastante. Y bueno, ellos son los que tienen, en este caso, si la llamada entra a través del 112, son los que gestionan la información y el servicio desde el principio, y nosotros, pues, antes de que nos avisen, no podemos actuar, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que llamando al 085 es mucho más rápida la alerta del equipo de rescate, y bueno, pues la cuestión es que nos avisen lo antes posible y de que podamos estar en el sitio del accidente lo antes posible. Esa es nuestra intención, pero no siempre depende de nosotros. Claro. En fin, afortunadamente después no hubo que lamentar ningún tipo de incidentes, porque claro, de todas maneras cogió la madrugada, cogió la tarde-noche madrugada, hasta la una no finalizó el rescate, pero bueno, los jóvenes, imagino, estarían en buenas condiciones, ¿no? Bueno, estaban en buenas condiciones. Uno de ellos estaba pasando frío ya, porque iban mangas cortas, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue retornar el camino que habíamos hecho nosotros de entrada, aunque había un camino más corto a través del río de Barría, cruzando el río de Barría hacia la zona donde estaba en la patrulla de la Guardia Civil, pero por la espesa vegetación que había no nos pareció lo más correcto. Entonces, a pesar de que el camino por el que habíamos llegado nosotros donde estaban ellos era más largo, decidimos retornar sobre él, sobre todo porque lo teníamos grabado en los GPS y entonces iba a ser mucho más seguro, ¿no? Entonces retornamos de nuevo al puerto El Carbito y desde allí cogimos toda la caña abajo hasta la caña de los Gamonales, donde ya nos estaban esperando, donde teníamos nosotros nuestro vehículo. Además, estaba allí la Guardia Civil también esperando. Entonces, esto en realidad no es una zona complicada, sino que la vegetación provocó el que se perdieran y que no encontraran el camino, ¿no? Bueno, complicado de noche es todo en, claro, el campo, ¿no? A no ser que se conozca perfectamente el lugar, ¿no? Cuando se entra a una zona donde no hay camino bien señalizado y donde hay vegetación, con la oscuridad es una complicación, ¿no? Que después de ser capaz de salir o no, ya eso es otra historia, pero al principio sí es complicado. Ellos, lo que les ocurrió fue eso, estuvieron bastante tiempo dando vueltas, según nos comentaban, y viendo que no podían ya salir allí porque no tenían luz, pues avisaron, ¿no? Nosotros en estos casos lo que hacemos es, bueno, la verdad que la colaboración en este caso de la Guardia Civil fue importante, porque ellos desde el punto donde estaban en la zona del Rejumbroso veían el destello luminoso que ellos hacían y nos iban viendo a nosotros. Nosotros, cuando íbamos metidos en el monte, no los veíamos a ellos, no veíamos a los chavales, ¿no? Entonces es como si fuéramos a ciegas, pero nos iba guiando por emisora la patrulla que estaba en la vertiente contraria del río. Nos iba guiando, pues, dándonos ciertas indicaciones, tenéis que tirar a la derecha, hacia arriba y demás, hasta que ya más o menos conseguimos buscar una zona que estaba más clara de vegetación, y aunque nos llevó bastante alto por encima de ellos, pero era la zona que menos vegetación tenía y por donde mejor podíamos nosotros también andar y orientarnos, ¿no? Y desde allí, bueno, ya nos indicaron, mira, ahora lo tenéis debajo, aproximadamente a unos 300 metros por debajo vuestra, y lo que hicimos fue descender toda la ladera hasta que llegamos donde estaban. En fin, los jóvenes salían a las 4 de la tarde, una hora un poco tardía quizás, ¿no? Porque a las 6 ya prácticamente es de noche ahora. Y bueno, si se va a hacer una ruta un poco larga, pues una hora un poco tardía. Se procedió a realizar esa llamada. 2 horas después ya los bomberos se ponían en marcha, que era cuando recibían el aviso. Sobre las 9:38 tengo yo por aquí, y a la 1 terminaba ya la actuación, ¿no?, del grupo de rescate. Sí, las horas son más o menos así, sí. Exactamente. Nosotros, bueno, en este caso, como he dicho, lo que hicimos fue retornar y llegar hasta la caña de los Gamonales con los chavales. Como digo, ellos estaban bien, le dejamos claro que no eran horas de salir al monte, que si se quiere salir al monte que hay que empezar las excursiones temprano, que te dé tiempo, si hay algún problema, a poder salir por tus propios medios, ¿no? Pero desde luego salir a las 4 de la tarde y meterse en una zona con tanta vegetación es tener todas las papeletas para que termine despistado, ¿no? ¿Qué dijeron ellos después cuando se llevó a cabo el rescate? Pues claro, son jóvenes uriqueños, ¿verdad? Sí, son chavales de aquí que además conocen la zona. Ellos en todo momento comentaron que sabían dónde estaba. Ellos estaban viendo el Peñón del Berrueco frente, escuchaban el río debajo suya, que lo tenían relativamente cerca, que lo habían cruzado. Ellos sabían dónde estaba. El problema es que no podían salir allí, ¿no? El problema es que vueltas que daban, se iban encontrando además una zona con muchos érgenes. Los érgenes, pues ya el que conozca el campo sabe que andar entre Gérgenes, pues bastante complicado, ¿no? Entonces, pues estuvieron dando vueltas hasta que ya se cansaron, se vieron desesperados en cierta medida, que no iban a poder salir allí, y claro, fue entrando ya la noche, haciendo más fresco, el que iba en mangas cortas, pues sintiendo frío, y ya no tuvieron más remedio que pedí auxilio, ¿no? En fin, esto es un susto, sobre todo para la familia, ¿no? Más que para ellos mismos. Sobre todo la familia estaba bastante preocupada, ¿no? Porque cuando ya llegó cierta hora y vieron que no llegaban, empezaron a hacerse llamadas unos padres a otros, y ya la Guardia Civil, ¿no?, por la comunicación que tuvo con ellos, los identificó y llamó a las propias familias para indicarles que, vamos, que estaban bien, pero que el problema que tenían era ese, ¿no?, que se estaba haciendo por parte del equipo de rescate en montaña, se estaba procediendo a sacarlo de donde estaba. Bueno, vamos a quedar con todos los datos, ¿no?, de ese rescate que se llevaba a cabo la jornada de ayer tarde-noche, y también vamos a quedar con el 085, que es el teléfono de emergencia de los bomberos, que es mucho más fácil, bueno, pues llamar directamente, porque así pues no se pierde tiempo, ¿no? Que si se claro, yo eso hago mucho hincapié, que, no, que quede claro, primero, que el servicio es totalmente gratuito, a nadie se le ha cobrado nunca nada por ningún tipo de servicio desde bomberos, y que es mucho más rápida la llamada, puesto que nos entra directamente a nosotros. Vamos, de hecho, nos pasan la llamada a este teléfono con el que estamos hablando, ¿no? Entonces, tener una comunicación directa con la gente que ha tenido el problema, ¿no? Y si la gente es de aquí, de la zona, y conoce los lugares, pues va a ser prácticamente mucho más fácil que si hay intermediarios que nos puedan contar, además con retraso de tiempo, ¿no?, lo que está pasando, ¿no? Claro. Pues con esa nota también, apunte, de cara al futuro nos quedamos, por si tienen que hacerle uso, que esperemos que no, bueno, pues marcar mejor el 085, y también con los datos de ese rescate a tres adolescentes en la zona del puerto del Calvillo, en nuestra localidad. Nos quedamos aquí, Carlos Chacón, muchísimas gracias por habernos informado. Gracias.